perdón, cumbia. Los pasillos saludas a los vecinos. Todos te tienen por un ejemplo de salís con tu mini, con tu escote y tus media bucanera. Te entregas por guitarra.